sekiba mai gigu oyo au seba mugu ato atonda ala bebe mau masinda oza gogo bu hasana buji mai jada simane au beaki ku ne amo tau